Sobre lo que va a pasar hoy, justamente hablábamos de qué va a pasar con los sindicatos y qué respuesta. Hoy es un tema particular, sí. De sindicatos. Sí, sí. Sindicatos de dos orillas, podríamos, decir. También. Pero ahora nos vamos a quedar en la provincia de Buenos Aires, sí, por un rato por lo menos, porque están anunciando todos los sindicatos de los trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires una actividad en común. Y ya estamos comunicados con Elisa Cetino, secretaria general de SUTEBA. ¿Qué tal, Elisa? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Gracias por atendernos. Y contanos un poco cuál es la confluencia a la que han llegado, esta medida conjunta a la cual van. Bueno, la medida en sí, de acción gremial, se va a anunciar a las 12 del mediodía en la conferencia de prensa conjunta. Exacto. Lo que nos lleva a esta conferencia de prensa y una acción conjunta, bueno, es lo que ustedes y los bonaerenses estamos viviendo en cuanto a todo lo que tiene que ver la responsabilidad del Estado, ¿no? O de quienes gobiernan. En cuanto a unas paritarias que no son libres, donde no hay diálogo. En el caso de los docentes, ustedes habrán podido observar lo que pasó en la última reunión paritaria. Nuevamente vienen, se sientan, hacen una oferta, nosotros una vez más pedimos ser escuchados con cuál es la pretensión que tienen los trabajadores de educación, se paran y se retiran, claro, porque no quieren escuchar, porque no hay diálogo. Y bueno, y además de eso, también la situación en la que siguen estando las escuelas en el orden de infraestructura. Nosotros tenemos cerca de 500 escuelas que todavía están sin clases desde la explosión en Moreno, porque se está llevando adelante el cumplimiento de un acuerdo paritario nacional donde se observan 12 puntos que hay que cumplir para que una escuela esté habitable, que tienen que ver con la seguridad física de los que habitan las escuelas, ¿no? Claro. Además de otras cosas, ¿no? Y esas 500 escuelas no son solamente del Partido de Moreno, claro, está. No. Son, la mayoría son del Partido Moreno, de las cuales solamente en Moreno hay más de 200 escuelas. Claro. Solamente 4 pudieron volver a funcionar porque dan las condiciones están dadas. Así que la preocupación de los docentes es creciente. Nosotros estamos muy alarmados porque hay una cerrazón muy fuerte por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, porque no hay una respuesta a las necesidades de, en este caso, cuando hablo de infraestructura, no son las necesidades solamente de los trabajadores de educación, sino de los alumnos. Claro. Que tampoco está mal pensar en los derechos de los trabajadores de educación. Hemos perdido dos trabajadores en una explosión por desidia del gobierno. Sí, sí. Y la verdad es que no escuchan. Cada reunión que pasa, nosotros vamos con una expectativa, pensando que, bueno, en esta oportunidad, dada la altura del año ya, van a poder escuchar, van a dar una propuesta, o vamos a dialogar para llegar a un punto de acuerdo, porque ya la situación de los docentes es muy acuciante, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, la actitud es la misma. Nosotros en la última reunión, por ejemplo, pedimos pasar un cuarto intermedio, porque ellos ofrecieron un aumento salarial que realmente postergaba y nos dejaba un 12% por debajo de la inflación, ¿no? A fin de año. Claro, ofrecieron un 30. Claro, ofrecieron un 30, sí. Y sentarnos a hablar a fines de diciembre para ver ya en qué momento se acomodaría de nuevo la pauta salarial. Con la experiencia que tenemos, esto ocurriría en, qué sé yo, a mediados del año que viene. Sí, claro, no sé, claro. No hay fecha. No. Entonces nosotros llevamos un gráfico, les explicamos algo que lo hicimos circular en redes sociales, donde en agosto, para acompañar el aumento de inflación, ellos, según los números de ellos, ¿no?, del gobierno, tendría que ser en agosto un aumento del 24,7%. Ajá. Y en septiembre del 31,4, creo que eso, 0,3. Claro. Ellos ofrecen en octubre un 30. Claro. Nosotros en octubre deberíamos llegar a un 34 y pico. En octubre un 30. y después sentarnos a hablar en diciembre. Sí. Nosotros pedimos que haya se acomode el salario según la inflación en agosto, en septiembre, después una cláusula gatillo de actualización automática. Claro. Cuestión de no perder, no estamos pidiendo aumento salarial, estamos pidiendo no perder frente a la inflación. Eso es lo que te iba a comentar, Semino. Ni siquiera ustedes están pidiendo realmente una recomposición que sea aumento salarial, están pidiendo que conservar un poder adquisitivo. Bien, y en la situación entendemos que, por lo menos en los trabajadores de la salud, en general es similar. Es similar, y claro, a mí como bonaerense me pasa que veo cómo están los hospitales, por ejemplo, ¿no? Claro. Además de la cuestión salarial que tienen, también tienen los compañeros, bueno, lo que uno puede decir es, bueno, vas a un hospital, hay excelencia académica, los médicos realmente tienen una preparación y una formación como no la vas a encontrar en ninguna clínica privada, pero las instalaciones son deplorables y han puesto en riesgo la vida. Hace poco un ascensor que se cayó, no recuerdo ahora el hospital, que fue una noticia. Sí, recordamos. Lados. Bueno, la falta de insumos, que los médicos tienen que llevar ellos mismos a veces el material, la mayoría de las veces, ¿no? Las vendas, etcétera. Es decir, la gobernadora ha decidido abandonar todo lo que es las obligaciones del Estado. Uh-huh. Y se viene un presupuesto también a la baja, un presupuesto que recorta fuertemente en educación, el presupuesto nacional me refiero, que recorta fuertemente todo lo que tiene que ver con educación, con capacitación docente. Por ejemplo, miren ustedes, en infraestructura hay un 74% menos para infraestructura en lo que es el presupuesto de educación. Si nos metemos en la parte de educación, nosotros publicamos los números en análisis de la CETERA, muy bien hecho, donde publican, focalizan en educación y publican qué es lo que está proponiendo el gobierno como presupuesto 2019. En capacitación hay cerca más de un 60% de baja, digamos. Claro. Se reduce en más de un 60% el presupuesto para capacitación docente. Sí aumenta más de un 600% todo lo que tiene que ver con contratar empresas privadas, ONG, para intervenir en educación. Y si yo después les voy a mandar una síntesis que hicimos, sí, para que puedan... Se agradece. Verlo, pero... Y nosotros decimos, el día que se vote el presupuesto vamos a estar en la calle, claro, exigiendo que no se vote, obviamente, ¿no? Que no se apruebe porque condena a los 350.000 docentes que hay en la provincia de Buenos Aires, más los 4 millones y medio de alumnos, más el resto del país, ¿no? Porque se eliminaría el incentivo docente, por ejemplo, porque no se lo nombra, ni siquiera no hay una partida de dinero. Sí, para eso lo pagaba el Estado Nacional, sí, claro. Claro, 11 provincias. Es decir, primero el Estado Nacional fijaba un piso salarial, claro, por paritarias, por medio de paritaria nacional, cosa que por ley corresponde, y no lo ha hecho, hace dos años ya que no lo hace, y en base a ese piso salarial fijado, acordado en paritarias con los 5 gremios docentes, tenía la obligación, en base a eso, de 11 provincias, que no estaba la provincia de Buenos Aires, ¿no?, las NEA y el NOA, asistirlos económicamente para que puedan cumplir con esa obligación. Claro. Ese es el incentivo docente. Además de eso está el incentivo docente, perdón. Claro. Con respecto a estas 200 escuelas que no están funcionando, ¿hay algún plazo que haya dado el gobierno para que empiecen a funcionar? Porque faltan 2 meses nada más para que terminen las clases. No. Eso sería bueno que le pregunten. Yo sé, sí, que ustedes llaman, a veces no tienen entrevistas fácilmente con el gobierno. No tenemos acceso, no es cierto. En general no nos atienden. Sí, es así. Y cuando hablan, realmente uno escucha y dice, no, pero esto no es cierto. Y aquello, no, y lo otro, están diciendo cosas que no son así. Bueno. Bien. Sería bueno preguntárselo a ellos. Claro, ¿no? Digo, ¿qué plazo tienen? Hay un comité de crisis en el que participan muchos actores sociales de Moreno, entre ellos los gremios. Y ahí es donde se está exigiendo y se está viendo, bueno, cómo salir adelante. con la participación también del Estado. Pero claro, no hay... yo a veces, sinceramente, yo estoy hablando con familia, ¿no? Yo decía, pensar que Cromañón fue un cimbronazo fuertísimo para el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? En ese momento. Uh-huh. La tragedia de Once, que ahora se demostró, que completamente demostrado, que fue el conductor el que no frenó, y no que había un desperfecto mecánico, le costó y le sigue costando a algunos exfuncionarios estar presos, ¿no? Por investigados, etcétera. Acá explotó una escuela que por suerte no habían ingresado los alumnos, porque hubieran sido más de 100 las muertes que hubiéramos tenido que lamentarlo. Claro, claro. Pero no, bueno, no movió nada. En los tres casos que estás mencionando, Semino, está la corrupción detrás, ¿no? Es decir, eso también está claro. En el caso de Once, no. En el caso no hay corrupción, de, no hubo corrupción atrás. En el caso de Once quedó demostrado que sí, hay funcionarios. No quisiera irnos a otro punto, pero hay funcionarios que están presos desde hace rato. Puntualmente, el accidente se produjo porque todo el dinero que tendría que haber ido a parar a el material rodante y el mejoramiento de vías y demás nunca fue a parar ahí. No, pero el tren no chocó porque la vía estuviera mal en ese tramo. No, pero todo lo que se produjo después... Esa es la verdad, ¿no? Todo lo que se produjo después del choque, como por ejemplo que se montara un vagón sobre otro y murieran decenas de personas, se produjo porque el material rodante ya no debía rodar. Por eso el Estado Nacional, en forma casi inmediata, toma la decisión de... hablo de 2000, al rato que ocurrió la tragedia, ¿no? De cambiar el material rodante y de pegar un volantazo en lo que venía haciendo, que era absolutamente corrupto. Eso no podemos dejarlo de lado. Lo mismo pasa, por lo que entendí, en Moreno, porque si no, 212 escuelas cerradas todavía, después de un mes y pico de, en agosto, explosión. Claro. Yo no te voy a discutir ahora lo que recién planteabas más profundamente, porque bueno, nosotros, la verdad, tengo toda la información. De pronto lo que vos estás diciendo, sí, no te voy a negar, no sé, lo que entiendo que el chofer se durmió. Bueno, más allá de eso, hubo un cimbronazo que corresponde de investigación, de corrimiento de gente. Sí, claro. Acá no pasó nada. En Moreno no pasó nada, claro. Acá no pasó nada. Por eso decía, y en Cromañón está claro, la consigna siempre fue, ¿no? Fue la corrupción, ¿no? Fue, permitieron que funcionara con esa cantidad supuesto, de gente, los inspectores supuesto. No inspectores que filmaban, no inspeccionaron, miraban, filmaban bueno, cosas, pero acá, y en Moreno entiendo que también debe haber sido así, porque de lo contrario no podemos haber llegado a este punto. Semino, me gustaría saber cuáles son los gremios, si puede ser, entonces, que convergen hoy. Entendemos que judiciales, en la conferencia de prensa, digo, ¿no? Entiendo que judiciales... Judiciales, médicos... Bien. Trabajadores del Estado, Nuclear Senate, ajá, que están los auxiliares también de las escuelas, ¿no? La educación y los trabajadores de la salud. Que administración, no, administración pública del Estado provincial. Administración también. Administración pública, toda. Bien, muy bien. Y esto es en Piedras, 7:40, a las 12 horas, la conferencia de prensa. Bueno. Bien, exactamente. Muy bien. Te agradezco un montón, ¿eh? Muchísimas gracias, Elisa Semino. Hasta luego. Bueno, Elisa Semino, secretaria de Comunicaciones de SUTEBA. Nos vamos a la tanda.